It was very dramatic. Este fin de semana fue muy dramático porque el tiempo estuvo horrible, miserable. Estuvo lloviendo, había mucho lodo. Hubo mucha confusión cuando la ruta eficiente húngara cambió de la noche a la mañana y fue dirigida hacia Eslovenia. Este país quería poner en marcha medidas que ayudaran a manejar el flujo de migrantes. Querían registrarlos, pero son demasiados. Ahora se asiste a la gente que pasa, pero no se puede hacer más. Hay que reconocer que países como Austria y Alemania no se dan abasto. Y cuando estén completamente desbordados, las consecuencias van a sentirse directamente en los Balcanes. Y estos países no tienen la capacidad de manejar. These countries don't necessarily have the capacity to deal with it.